Sí, una carrera muy linda donde había muchas mujeres, es una competencia solamente de mujeres, así que bueno, en la ciudad de Necochea, pero muy linda, la verdad que contenta y contenta de hacer podio, por supuesto. Hiciste podio, me estás diciendo. Sí, quedé en cuarto puesto, una carrera donde era muy competitiva, como somos las chicas. Es una carrera de competencia donde estamos todas las mujeres y bueno, está quienes van a caminar, que se hace un circuito más cortito para que participen toda la familia, todas las mujeres, para que no sea solamente para la persona que compite nomás. Entonces había una distancia de 6, una de 3 de caminantes y una de 12 competitiva. Es donde, como ese, yo competí. Así que bueno, es una competencia muy dura porque es todo lo que es, se larga desde un camping hacia un lugar donde es un parque muy bello que tienen allá en Necochea, donde es la totalidad de arena, el piso, entre subidas y bajadas. Pero al ver era toda arboleda y era una cosa bellísima hasta que llegábamos a un lugar donde bajábamos un médano y teníamos todo el mar. Así que después todo lo que era como que se llama, orillas del mar corriendo, la verdad que por ser el Día de la Mujer es algo a la que le gusta hacer esto y a la que es muy aventurera como uno, como ese estaba en su salsa. ¿Y el clima ayudó? Sí, en realidad hizo mucho calor allá en Necochea, con el mismo calor que hizo acá, mucha humedad, así que como ese, sí, unas cuantas chicas que se habían descompuesto por el mismo clima, no es habitué allá. Bueno, ha sido un año bastante movidito y bueno, empezamos haciendo podio en la ciudad de Mar del Plata, en la carrera del puerto, una carrera también muy linda, donde se fue todo por la escollera y se llegó al Cristo. También ahí nos hicieron un poco de playa, tuvimos un circuito con un poco de playa y después seguimos San Nicolás. San Nicolás es impresionante las barrancas que tiene, así que el que quiera correr carrera aventura, ir a correr allá son carreras muy duras. Y bueno, ahí también hice podio en San Nicolás. Después estuve en Laprida, otra ciudad donde tiene algo de lomas, también una competencia bastante dura. Todo, yo lo que te estoy hablando, todo carreras de aventura, todos trail. Y después Tandil, llegamos a las sierras, como es también. Bueno, ya ahí en las sierras corrió mi compañero Guillermo Suárez, que también corrió y clasificó. Bueno, las sierras cuesta ya el respirar, cuesta las piernas, cuesta todo. Bueno, acá todo muy llano y bueno, venía con unas competencias bastante difíciles y bueno, hacer podio ya y bueno, y este fin de semana en Necochea, redondearlo con Necochea. La verdad que estoy contenta y bueno, pasa el tiempo, pasan los años y uno puede seguir haciendo lo que le gusta.